¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia trae genealogías? ¿Nunca te pasó que estabas leyendo la Biblia y te topaste con una genealogía y dices, pero esto qué? ¿Qué aburrido esto qué? Cuando llegas a Crónicas, 9 capítulos de genealogías, tú dices, no. El mismo Señor Jesús tiene un registro de 2 evangelios acerca de su genealogía. Uno está en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 18, y el segundo está en Lucas capítulo 3, versículo 23 al 38. ¿Por qué hasta Jesús tiene registro de su genealogía? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿O tú crees que las cosas que están en la Biblia están por accidente? Sobran. Hay que recortarle esa parte del Evangelio porque está muy aburrida, ya no sirve para nada. ¿Será? Les tengo la buena noticia de que no, sí sirve. Lo que hace falta es estudiar. Vamos a Lucas capítulo 3. Como saben, es costumbre en nuestra iglesia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hoy van a escuchar un mensaje de los que nunca vas a volver a oír probablemente, porque hoy vamos a aprender de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 3, del 23 al 38, nos aparece uno de los 2 registros genealógicos del Señor Jesucristo. El otro está, como ya lo mencioné, en Mateo. En Mateo. Para empezar, por el simple hecho de que tu nombre apareciera en una de las genealogías de la Biblia, eso ya es como que tu nombre estuviera en el cuadro de honor, ¿no? En los alumnos del mes ahí, en la escuela. El hecho de que el nombre de alguien aparezca en una genealogía, ya eso ya es suficiente como para que se hubiera sentido orgullosa esa persona, ¿no cree? Hay personas que le quieren poner de nombre a alguno de sus hijos nombres bíblicos y se van y ahí se encuentran algún nombre que les parece bonito y ya se lo ponen. Así que, pues ya, aunque fuera por eso, ya es ganancia que esté ahí el nombre de alguien. Pero obviamente no se puso solo por eso, no se pusieron ahí los nombres en las genealogías para darle la gloria a las personas. Se pusieron para darle la gloria a Dios, ¿entienden? Entonces, acuérdense, los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son relatos resumidos de la vida de Jesús. Pero no estaban tan interesados ellos en hacer un relato biográfico de la vida de Jesús. Ellos estaban más interesados en hacer un registro selecto de las cosas importantes del ministerio de Jesús, del ministerio público de Jesús. Por eso en evangelios como el de Marcos, solo le dedica unos versículos al principio de su evangelio para hablar del bautismo de Jesús y de una vez entra al ministerio público. Nada de su nacimiento, infancia y juventud, nada. No, no era parte del interés del propósito del libro de Marcos hablar de eso, sino del ministerio público de Jesús. Mismo énfasis lo vemos en los otros evangelios. Dedican muy poco y casi nada al nacimiento, infancia y juventud del Señor Jesucristo. Pero todos los evangelios sí comienzan, cuando menos, hablando del bautismo del Señor Jesús y el arranque de su ministerio público. Entonces, los evangelios se escribieron con varios propósitos. Uno, los evangelios se escribieron para que la gente conociera a Jesús. Para eso, para que la gente conociera a Jesús, su persona y su obra. Número dos, los evangelios se escribieron para que la gente, al conocer a Jesús, se enamorara de Jesús, amara a Jesús, creyera en Jesús, aceptara a Jesús. ¿Entienden lo que digo? Y número tres, los evangelios se escribieron para que aquellos que ya habían conocido a Jesús y creído en Jesús, para que ellos lo conocieran mejor y lo siguieran mejor, para que fueran mejores discípulos de Jesús. Entonces, cada pedacito de historia que encuentres en los evangelios tiene que agregar a estos propósitos. La genealogía, el bautismo y cada historia dentro de los evangelios no son piezas de rompecabezas que no tiene forma. No, son piezas selectas que encajan en su lugar para agregar al propósito. Entonces, a través de la genealogía que Lucas incluye aquí, él quiere que tú conozcas mejor a Jesús, que tu fe en Jesús aumente y tu confianza en él y en su historia. Cuando tú leas la genealogía bajo esta perspectiva, le vas a empezar a agarrar sabor y sentido. Entonces, ¿cómo agrega Lucas a mi fe en Jesús a través de la genealogía? Es la pregunta que tenemos que responder hoy. Y vamos a ver que la genealogía de Jesús aquí en Lucas es importante por tres razones. Por tres razones. Pero antes de entrar a conocer las tres razones por las que la genealogía de Jesús en Lucas es importante, debemos hacer algunas aclaraciones. Así que voy a empezar haciendo algunas aclaraciones y luego vamos a entrar en materia. ¿Ok? Primera aclaración. Las genealogías que aparecen en Mateo 1 y Lucas 3 no coinciden en su mayoría, solo en unos momentos. Y la razón por la que no coinciden es porque se complementan, no es que se contradicen, sino que se complementan. Es decir, en la genealogía de Mateo, el propósito principal de Mateo es demostrar que Jesús es el rey de los judíos. El evangelio de Mateo está orientado primeramente para lectores judíos, por eso el evangelio de Mateo es el que más citas del Antiguo Testamento incluyó en su evangelio, porque los lectores estaban acostumbrados con el Antiguo Testamento. Entonces, los lectores eran judíos, para comprobarles a ellos que Jesús es el Mesías, el rey de los judíos, entonces Mateo en su genealogía está demostrando que Jesús es por derecho legal el rey de los judíos, porque la genealogía de Mateo es la genealogía legal, es decir, es la genealogía de Jesús por el lado de José, su padre adoptivo, porque no era su padre genético. Recuerdan, fue engendrado por el Espíritu Santo. La genealogía de Mateo entonces presenta la línea de José. Desde Abraham, el padre de la nación judía, hasta Jesús. Así es como se nos presenta la genealogía en Mateo 1. Pero Lucas, el propósito de Lucas no es dirigirle su evangelio a judíos, es dirigirle su evangelio a los no judíos primero y luego a los judíos. Porque Lucas mismo no es judío, él es griego. Y él escribe para los griegos su evangelio. Y lo que él quiere demostrar es que Jesús no tanto es el rey de los judíos, sino que Jesús es el rey de todas las naciones, es el hijo del hombre. Es la palabra clave del evangelio de Lucas. Entonces, la genealogía de Lucas no termina en Abraham. Se va hasta Adán. ¿Entienden? Porque él quiere demostrar que Jesús es el Mesías para toda la raza humana y no solamente para la nación judía. Ya van captando. La genealogía de Mateo empieza de Abraham y termina en Jesús. En la de Lucas, vamos a ver que empieza en Jesús y termina en Dios, no en Adán. Y cuando termina en Dios, remacha con Jesús otra vez, pasando por Adán. Entonces, la genealogía de Lucas es la genealogía natural por el lado de María, porque ¿quién es la madre física? El único padre físico que Jesús tuvo fue María. Entonces, María no fue varón, obviamente. Ay, Luis, qué listo, ¿verdad? Sí, obviamente, no fue varón María, porque la genealogía se registraba a través del varón. Pero el asunto es que entre los judíos, cuando un hombre solo tenía hijas, entonces, ¿qué iba a hacer en su genealogía? Entonces, el marido de la hija mayor era adoptado como hijo de la familia y a él se le acreditaba en la genealogía familiar. Y eso es lo que sucede en la genealogía de Lucas. Elí, está comprobado por fuentes extrabíblicas, era el padre de María, pero por haberse ya casado con José, José fue adoptado como hijo de Elí. Y toda la genealogía de Elí es por el lado de María. ¿Captaron entonces? Esas son entonces algunas aclaraciones. Ahora sí, habiendo hecho esas aclaraciones, vamos a entrar al tema, la importancia de la genealogía de Jesús en Lucas 3. Tres razones por las que es importante la genealogía. Número uno, la genealogía de Jesús para Lucas es importante porque marca el segundo indicador del inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí lo que Lucas ha dicho en capítulos 1, 2 y 3, que son largos, hasta Lucas 1, versículo 20, perdón, hasta Lucas 3, versículo 22, todo lo que Lucas ha dicho es apenas introducción, no ha entrado en materia él. Aquí en el versículo 23 se da el banderazo del arranque del ministerio público de Cristo. Observen, Lucas 3, 23. Y cuando comenzó, la Biblia de las Américas dice su ministerio, la palabra su ministerio no está en el idioma original, pero se entiende. Cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía, hijo de José, que era hijo de Eli. Varias cosas se nos dicen aquí entonces. Uno, se suponía que era hijo de José. ¿Con esto qué nos está diciendo Lucas? Que no era hijo de José. Es más, ya no lo dijo en el capítulo 1. Solo hay que recordar. ¿Cómo será esto? Dijo María a Gabriel el ángel. Porque el poder del Altísimo te cubrirá. Y concebirás del Espíritu Santo uno que será llamado el Hijo del Altísimo. Entonces, él no era hijo de José, pero se suponía que era hijo de José. ¿Ok? Entonces, dice que empezó su ministerio. Entonces, hermanos, dije, la genealogía para Lucas es el segundo banderazo. ¿Cuál es el primero? El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús marca el inicio formal de su ministerio público. No es que Jesús no hubiera hecho nada antes. Claro que hizo cosas, solo hay que leer capítulos, que el capítulo 2, ¿se acuerdan cuando visitó el templo cuando tenía 12 años? Eso se menciona ahí. Pero este es el primer acto público de su ministerio, su bautismo, y de allí, inmediatamente después de su bautismo, Jesús va al desierto para ser tentado por el diablo. En el capítulo 4, versículo 1, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Entonces, entre el bautismo de Jesús y su viaje al desierto, que sería el tercer banderazo, Lucas encaja la genealogía. Aquí nos cuenta lo que hizo Jesús en el río Jordán, aquí nos cuenta lo que hizo Jesús en el desierto, pero aquí no nos cuenta lo que hizo Jesús, aquí nos habla de él, de su genealogía. Es un paréntesis legal, ¿me doy a entender? Y nos da toda la lista ahí, toda la lista. Ahora, ¿por qué era importante para Lucas, en lugar de dar la edad exacta de Jesús, tendría 30 años, puede ser, según la costumbre de los escritos de esa época, 2 años de margen? Jesús pudo haber tenido desde 28 años de edad hasta 32 años de edad. Lo más seguro, según los recuentos historiográficos, es que lo más seguro es que el Señor tenía 32 años. ¿Y cómo saben eso, Luis? Porque él nació antes de que muriera Herodes el Grande. ¿Se acuerdan que Herodes quiso matar a los niños? Y Herodes murió en el año, más o menos entre el año 6 antes de Cristo. Calcularon mal el calendario cristiano de nuestra fecha. Entonces Jesús tuvo que haber nacido antes. Y después, por lo que se nos dice en el capítulo 3, versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Todas esas fechas se saben. Así es como ellos calculan. Pero no es lo más importante la fecha exacta de Jesús, si no, no lo hubieran dicho. Aquí lo que es importante es mencionar como a los 30 años. Para Lucas es importante mencionar el número 30, porque en la teología judía, el ministerio público de los sacerdotes iniciaba a los 30 años. ¿Entienden? Acabamos de decir que el bautismo de Jesús fue su unción. Y que había tres oficios que eran ungidos en el Antiguo Testamento: sacerdote, profeta y rey. El Señor Jesús está siendo ungido y empieza su ministerio. Pasajes como Números 4:47 nos dice que los levitas comenzaban su servicio a la edad de 30 años. Cuando José en Egipto, Génesis, es sacado por el faraón y puesto como jefe de todo el país después de él, tenía 30 años. Cuando David llegó a ser rey, 30 años. No es extraño, pues, que se recalque que Jesús tenía 30 años, como para mostrar la línea teológica de que Él se conformó al estándar divino de los hombres de Dios. ¿Me entienden? Ok. Y hagamos un paréntesis aquí para decir algo. ¿Sabes tú que todo ministerio tiene un inicio? Todo ministerio tiene que empezar en algún momento, ¿no? ¿Cuándo empezó para ti? ¿Cuándo empezó? Cada quien tiene el inicio cuando Dios le llama y cuando Dios le empieza a usar. No solo cada ministerio tiene un inicio, pero cada ministerio tiene apogeo. ¿Saben qué es apogeo? Su mejor momento. No es cierto que aquí Jesús empezó a servir al Señor, a Dios el Padre. Él lo sirvió desde siempre, ¿sí o no? Pues claro. Pero estos 3 años marcan los años fructíferos de la vida del Señor Jesús. ¿Cuándo son tus mejores años de servicio al Señor? ¿Cuándo? En parte depende de Dios, claro que sí. Y en parte depende de ti. ¿Cuándo te dispones a responder al llamado? ¿Cuándo? Si tú no te determinas en tu vida decir, este es mi tiempo para servir a Dios, entonces se te puede pasar la vida y tú dices, mañana, ya que construya mi negocio, mañana, ya que construya mi casa, mañana, ya que mis hijos se gradúen, mañana. ¿Cuándo? Segunda razón por la que la genealogía de Jesús en Lucas es importante, número 2, porque a través de la genealogía Jesús va a presentar, una vez más bien, Lucas va a presentar las credenciales mesiánicas de Jesús, varias credenciales. A ver, ¿cómo está eso, Luis? Explícame. Sí, acuérdense que cuando tú a veces vas a hacer un trámite, te piden una identificación, ¿no es cierto? Entonces así tú sacas ya. Acá muy orgullosamente sacas la verde, ¿no? La verde. O si ya eres ciudadano, sacas tu pasaporte acá muy fanfarrón, ¿no? Muy orgulloso de tus credenciales. ¿Y las credenciales de Jesús? ¿Traía credenciales? Bueno, eran diferentes las credenciales. ¿Qué credenciales usaría Jesús para evidenciar que Él es quien decía, que decían todos que Él iba a ser? Bueno, las credenciales de Jesús tendrían que ser respaldadas, certificadas por Dios, ¿me entienden? No por una organización, una secretaría humana. Bueno, a través de la genealogía, Lucas quiere poner las credenciales por delante. ¿Cuáles? Observen. Primero, vamos a leer el pasaje. No se van a escapar. Ok, ¿listos? Lucas 3, 23 hasta el 38. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Leví, Leví de Melquí, Melquí de Jana, Jana de José, José de Matías, Matías de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maat, Maat de Matatías, Matatías de Semeí, Semeí de José, José de Judá, Judá de Joana, Joana de Reza, Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cosam, Cosam de Elmodam, Elmodam de Er, Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matat, Matat de Leví, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Eliakim, Eliakim de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán, Natán de David, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Booz, Booz de Salmón, Salmón de Naasón, Naasón de Aminadab, Aminadab de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Farés, Farés de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Seruc, Seruc de Ragau, Ragau de Pelec, Pelec de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainán, Cainán de Ragau, perdón, ¿sí? Me confundí. ¿En cuál me quedé? A ver, 35, ya ven, trabalenguas. Voy desde el 34. Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Serug, Serug de Ragau, Ragau de Peleg, Peleg de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainán, Cainán de Asfaxad, Asfaxad de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoch, Enoch de Jared, Jared de Maalael, Maalael de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Anán, de Adán y Adán de Dios. ¿Adán de Dios qué? Como dice Reina Valera, ¿no? Adán, hijo de Dios. ¿Sí o no? Ahora, regresemos al 22. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres, ¿qué? Mi hijo amado. Lo último que se dijo de Jesús en su bautismo fue que él es hijo de Dios. Y ahora se nos está diciendo en el último versículo, en el 38, que Adán es el hijo de Dios. Entonces, es casi imposible para un buen observador no darse cuenta que ahora Lucas, una de las cosas que quiere hacer es contrastar Jesús como hijo de Dios y Adán como hijo de Dios. Pero antes de llegar allá, quiero decir, primera credencial que se nos da de Jesús como Mesías a través de la genealogía es, una vez más, que Jesús es el Mesías porque cumple varias profecías que se habían dado acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 7, en el versículo 16, el Señor le había prometido a David que de su descendencia iba a venir un rey para siempre. Y cuando nosotros pasamos por aquí, cuando llegamos ahí a un hombre que se llamaba Natán de David, en el versículo 31, Natán de David, se comprueba entonces que Jesucristo cumple este requisito mesiánico. Eso no, descendiente de David, Jesús lo es. Primera credencial. Segundo, las profecías del Antiguo Testamento le habían dicho a Abraham que de él, en él serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que de Abraham iba a venir el Mesías. Y aquí se nos menciona también que Jesús es descendiente de Abraham, versículo 34. Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham. Entonces Jesús no solo es descendiente de David, conforme a la profecía, sino también descendiente de Abraham, conforme a la profecía. Segunda credencial. La profecía del Antiguo Testamento decía que de entre las 12 tribus de Israel, de una de esas tribus, es decir, de entre todos los nietos que Abraham, de todos los bisnietos que Abraham iba a tener, Abraham solo tuvo un hijo con Sara, Isaac. Isaac tuvo dos hijos con su esposa, Esaú y Jacob. Dios escogió a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos varones, y de entre esos 12 hijos varones, Dios dijo en Génesis capítulo 49, versículo 10, que de su hijo Judá iba a venir el Mesías, porque dijo en su bendición final antes de morir, Jacob le dijo a Judá: cetro de Judá vendrá. El cetro es la vara que usan los reyes para gobernar. Y desde entonces los judíos sabían que el Mesías iba a ser no solo descendiente de Abraham, iba a ser también de la tribu de Judá, de la familia de David. Y como ya leímos en el versículo 34, desde el 33 y 34, Jesús viene de Judá, de Abraham. Y finalmente, la profecía, la primera profecía mesiánica de toda la Biblia, ¿cuál es? Génesis 3, 15. En Génesis 3, 15, después de que Adán y Eva pecan, Dios está hablando con la serpiente, y le dice a la serpiente en Génesis 3:15, leo para ustedes, para recordar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él, como lee la Biblia de las Américas, así dice el hebreo, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón, en el calcañar. La primer profecía mesiánica se le da a la mujer dirigida a la serpiente. Dios le dice a la serpiente: un descendiente varón de la mujer te va a dar la herida mortal en la cabeza. Desde el principio se sabía que el que iba a traer la victoria en contra de la serpiente tenía que ser un ser humano, un descendiente de la mujer, pero iba a ser varón, porque dice él, así dice en hebreo, masculino. Entonces, un descendiente de Adán y Eva, varón, de la familia de Abraham, de la tribu de Judá, de la familia de David, y a través de esta genealogía, Lucas verifica que Jesús ha cumplido la expectativa mesiánica. Para nosotros eso significa poco, pero no es poca cosa. Jesucristo cumplió la expectativa mesiánica. El cumplimiento de las profecías bíblicas, hermanos, no es poca cosa. No es poca cosa. Una de las formas en que nosotros los cristianos podemos mostrarle al mundo por qué creer en la Biblia no es una tontería religiosa, es por las profecías cumplidas. ¿Cómo le explicas? ¿Cómo te desmiente una persona que no cree en la Biblia que se profetizaron cosas con miles de años de anticipación y se han cumplido al pie de la letra? ¿Cómo lo explican? ¿Saben cómo lo explican? Lo han intentado explicar. Así, miren. Han dicho: no, es que las escribieron después de que se cumplieron. Eso es lo que han dicho. Ridículo. Pero es que no tienen otra manera de decirlo. Es que la única forma en que esto puede haber sido así, dicen ellos, es que las escribieron. Entonces, por eso hay una línea de gente que dice: no, el profeta Daniel escribió su libro seguramente como 200 antes de Cristo, no 500 y 600 antes de Cristo. Porque si así fuera, no podemos explicar cómo se cumplió todo lo que Daniel dijo, y Ezequiel dijo, y Jeremías dijo, y Moisés dijo. ¿Entienden? Por eso hay que tirarle tierra a la Biblia. Porque si no, ¿cómo justifican que las profecías de la Biblia se han cumplido al pie de la letra? Claro que no le tiramos tierra, nosotros creemos en la Biblia, pero ellos lo hacen. Entonces, si tú quieres fortalecer tu fe, especialmente si convives con escépticos, puedes hacer algo muy simple: memoriza profecías de la Biblia que han tenido cumplimiento. Y luego diles: bueno, si tú te crees tan inteligente, explícame por qué. La verdad es que no tienen explicación, hermanos. Son puras excusas intelectuales que ellos dan de su escepticismo. Es falta de honestidad intelectual. Pero si a ellos no les interesa la verdad, debería interesarnos a nosotros. Los creyentes somos nosotros. Estudia las profecías. Apréndete algunas. Porque hay gente que sí tiene sinceras dudas. Y esto les ayuda a esas personas. No a todos, pero a algunos les ayuda. Pero ahí se ocupa de alguien que la sepa. Otra credencial, como hemos visto, es que a través de la genealogía se nos enseña a nosotros que Jesús va a ser un nuevo Adán. ¿Se acuerdan lo que dijimos? El primer Adán fracasó. ¿Sí o no fracasó? ¿Sí o no? Fracasó. El primer hijo de Dios fue Adán. Fracasó. El segundo hijo de Dios en la historia bíblica es el pueblo de Israel. ¿Sí saben? De Egipto llamé a mi hijo, dice la profecía. El pueblo de Israel es el segundo hijo de Dios. Y también fracasó, ¿o no fracasó Israel? Solo hay que leer el Antiguo Testamento. Y ahora viene el nuevo hijo de Dios. Este es mi hijo amado en que tengo complacencia. ¿Fue tentado Adán, sí o no? ¿Qué es la primera historia que viene después del bautismo de Jesús? La tentación de Jesús. Pero nos vamos a esperar, todavía no llegamos ahí. Pero para que vean el paralelo, ¿se acuerdan? ¿A dónde mandó Dios a su hijo Israel después de sacarlos de Egipto? ¿A dónde? Al desierto. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. ¿A dónde mandó Dios a su hijo Jesús después de su bautismo? ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Creen que es coincidencia? No, hermanos. Es teología. Dios está armando los cabos, está cosiendo la madeja. Él quiere que veamos a este, este sí es el que cumple la esperanza que los otros fracasaron. Pero tiene que conectar los eslabones, y la genealogía es un recurso que Lucas usa para conectar esas líneas, esos puntos, mejor dicho, esa línea para conectar esos puntos. Jesús es el segundo Adán. Hay una diferencia con este segundo Adán. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Se nos adelanta Jesús como un segundo Adán. Escuchen pasajes como Romanos 5:14 rápidamente. Oigan, Romanos 5:14, leo. Dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual, Adán, es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Jesús. Adán es figura del que había de venir. Entonces, Lucas quiere que veamos esa conexión que hay entre Adán y su rol federal. ¿Qué? ¿Federal? Sí. Lo que Adán hizo nos representó a todos los seres humanos. ¿Me entienden? Representativo. El rol de Adán fue representativo en sus tratos con Dios. Fracasó y todos acabamos perjudicados. Ahora el segundo Adán va a tener otro rol representativo. Y lo que él logre se le va a acreditar a todos los de su equipo. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Otro ejemplo está en 1 Corintios 15:22, después de Romanos. Sigue Corintios, leo. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí está hablando de la resurrección. 1 Corintios 15:22. Por causa de Adán, todos mueren. Por causa de Cristo, no todos van a resucitar. ¿Quiénes? Los que están en Cristo, porque Él es segundo Adán. ¿Entienden? Hermanos, esta es otra de las cosas que nosotros necesitamos entender como cristianos. Que Dios tiene tratos representativos con la raza humana. La religión cristiana predominante insiste en que el ser humano es el que se gana su salvación por su propio esfuerzo. Pero el problema de la raza humana entró por nuestro representante, ¿entienden? Y nuestra solución tiene que entrar por nuestro otro representante, que no es ninguno de nosotros, porque todos estamos perjudicados con los efectos del primer Adán. Tiene que ser a través de él. Esto nos enseña a nosotros la importancia de Jesús. Por eso Lucas también escribe este evangelio. Él quiere que entendamos que este Jesús es este Adán, es este nuevo Israel, pero sin fracaso. Él sí va a cumplir lo que Dios siempre quiso, que nunca se pudo. Hermanos, yo no sé si ustedes ya tienen planes de leer toda la Biblia. Deberían. Pero el día que lo hagan, si todavía no lo hacen, el día que lean la Biblia, van a descubrir algo. Todos los personajes de la historia bíblica, en algún punto, fracasan. Todos. Todos. Tú dime cuál y yo te digo su fracaso. Todos menos uno. Menos uno. ¿Quién? O sea, el que no puede ver eso, todo apunta a él. El héroe de toda la historia bíblica, ¿saben quién es? Dios. No es David matando al gigante, ni Abraham, ni el Moisés abriendo el mar. No. Es Dios el héroe de la historia. Es Dios el que manda el Salvador. Y Él se llama Jesús. Esa es la historia del libro. La historia de Dios. No es la historia de Israel y la historia de Abraham. Es la historia de Dios revelado en Jesús. Entonces, tres propósitos por los que la genealogía de Jesús es importante. Número uno, es el banderazo de arranque para el ministerio público de Jesús. Así como decimos, En sus marcas, listos, fuera. En sus marcas el bautismo. Listos, la genealogía, fuera al desierto, órale. Vámonos y empieza. Pero de eso se va a tratar en la próxima. Antes de eso, la tercera razón, dije, la primera razón es porque marca el inicio del ministerio público del Señor Jesús. Número dos, porque presenta credenciales mesiánicas en Jesús de Nazaret. Y tercero, algo adicional, la genealogía de Jesús además es importante porque valida la historicidad de Génesis 1 al 11. ¿Qué dijo? Valida la historicidad de Génesis 1 al 11. Explico. Hoy en día, ya ni siquiera entre los escépticos que no son cristianos, entre los que dicen cristianos, una rebanada del pastel del cristianismo moderno ahora está diciendo que lo que dice Génesis capítulos 1 al 11 no es cierto, es mito. Los que dicen ser cristianos están diciendo esto. Una corriente supuestamente cristiana que afirma esto es la que se conoce como la de la evolución teísta. La evolución teísta dice que sí, Dios existe, pero Él creó todo a través de miles de millones de años de un proceso evolutivo. El primer arranque lo dio Dios, pero después de que hizo el primer arranque, ahí lo dejó que pasen las generaciones, todas las eras, la paleozoica, mesozoica y todas esas zoicas que ya no me acuerdo. ¿Me entienden? Ellos dicen que sí, Dios creó todo eso, que Adán y Eva son una figura mitológica nada más para enseñarnos, que no hubo tal cosa como el diluvio, no, sino que fueron miles de millones de años. Lucas desmiente eso. Porque si eso es así, entonces, pues Lucas se equivocó. Porque en su genealogía, él cita de la mismísima manera a Jesús, Elí y a todos los demás personajes, y cuando llega de Abraham, quien se nos habla en Génesis 12, para atrás, ahí volviendo a la genealogía de Lucas 3, a partir del versículo 34, dice Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Seruc. Lucas se sigue de largo y cada personaje que cita ahí, él lo cita como si fuera histórico. Como si fuera histórico, es decir, de la misma manera que todos los demás. Por ejemplo, en el versículo 36 dice Noé. ¿Quién fue Noé? El del diluvio, ¿no es cierto? En el versículo que sigue, 37, Lamec, Matusalén, el más longevo de la historia, el que vivió más años en la historia. Enoc, el que traspuso Dios, Génesis 5. Set, Génesis 5, Adán. Entonces, ¿creía Jesús en un Adán literal o creía que era un mito? Cuando le preguntan a Jesús acerca del divorcio, ¿es bueno dar carta de divorcio? ¿Qué dijo Jesús? Por la dureza de vuestro corazón os dio Moisés carta de divorcio, pero al principio no fue así, porque el que los creó, ¿qué dijo Jesús? Varón y hembra los creó. Entonces, ¿creía en Adán y Eva Jesús, sí o no? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo serán estas cosas acerca de los fines de los tiempos? Jesús dijo, como en los días de Noé, porque se darán en casamiento, venderán y todo, pero así como llegó el diluvio, entonces ¿creía Jesús en el diluvio en Noé? ¿Sí o no? Así que Lucas le da el traste a la evolución teísta. ¿Me entienden? Si no fuera eso suficiente, también le da el traste a la teoría de la brecha. ¿Y esa cuál es, pastor? La teoría de la brecha es una teoría que sacaron otros que dicen que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay una brecha de miles de millones de años donde pasan todos los dinosaurios y todas las eras, versión modificada de la evolución. ¿Me entienden? Dicen que Dios crea todo perfecto, luego viene el diablo en la caída y echa todo a perder y ya pasan todo lo de los dinosaurios y todo. Y había unos hombres que Dios creó según la tradición, una tradición antigua hebrea, entre los cuales hubo una mujer malísima que trató de seducir a Adán. No, se inventan unos rollotes, yo no sé de cuál fumaron para esa historia. Pero esa teoría de la brecha se ha hecho popular por algunos predicadores que son muy populares, pero no son serios. No hay ni la más remota pista aquí en el texto bíblico de nada de eso. Ellos quieren hacerle un favor a Dios, queriendo reconciliar teorías supuestamente científicas con la Biblia. Entonces, ¿existieron o no existieron los dinosaurios? Me preguntará alguien. Claro que existieron, pues no han visto los fósiles. Pero no es como ellos nos quieren convencer a nosotros. No hay ningún indicio en la Biblia aquí de que de Adán se acaba la historia. Allí empieza la historia con Adán. No hay nada antes de la historia de Adán. Las genealogías nos enseñan que Dios tiene propósitos, tiene control de la historia. Específicamente las genealogías de Jesús nos enseñan, hermanos, el centro de la historia es Cristo. Jesús es el centro de la historia. A través de este pasaje vemos que cada persona, hermanos, en la genealogía de Jesús no fue un error. No fue un error. Cada persona nació en la generación que Dios le asignó nacer, en la familia que Dios le asignó nacer, en la etapa de la historia que Dios le asignó nacer, en el lugar del mundo que Dios le asignó nacer. No hubo errores. Si alguna vez has pensado, ¿y por qué me tocó nacer de este lado de la frontera? Hubiera nacido de aquel lado, no estaría batallando ahorita, hubiera salido más barato. Si hubiera nacido 5 años después, hubiera sido ciudadano, ahora tengo que hacer todos los trámites. O sea, Dios no se equivoca, el lugar, el momento, es la familia en donde cada persona nace. Es parte de un plan. Segundo, el corazón y el centro de toda la historia es Jesús. La pregunta entonces no es si Jesús es el centro de la historia. Hasta los incrédulos se han tenido que resignar. ¿En qué año estamos, perdón? ¿Eh? ¿En qué año estamos? 2021, ¿después de quién? Hasta en eso se tuvieron que poner de acuerdo. Porque sí, Jesús es el centro de la historia. Por eso la pregunta entonces ya no es si Jesús es el centro de la historia. Es esta, es. ¿Es Jesús el centro de tu historia? ¿Es el centro de tu historia, Jesús? ¿O tú vives tu historia y quieres agregar a Jesús ahí como un complemento, un adorno? Pero tú sigues siendo el centro de tu historia. ¿Es Jesús el centro de tu historia? Lucas quiere que cuando termines de estudiar su libro, ya no digas, no, Jesús es el centro de la historia. Que digas, Jesús es el centro de mi historia. ¿Qué digo el centro de mi historia? Jesús es mi historia, es mi vida, es mi todo. Eso quiere Él. Dios te conceda, a través de escuchar su palabra, que lo digas. Que Jesús es el centro de tu historia personal, por medio de la fe. Señor, damos gracias por la genealogía que nos diste en Lucas 3. Oro para que tú nos reveles al Señor Jesucristo como realmente es tu Hijo amado, el único, el incomparable, el Señor, el Rey. Bendice a tu pueblo, Señor, a través de la Escritura, edifícales y llévales en el nombre de Jesús. Amén.